Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. Vamos a abrir la escritura en Génesis 28. Estamos dando esta serie sobre la influencia o la bendición que los padres comunican a los hijos y las repercusiones que eso tiene para sus vidas, para su peregrinaje con el Señor. En Génesis 28 comenzamos cuando Isaac, el padre de Jacob, oró por su hijo y le dijo: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y como ellos vieron a sus hijos no como un proyecto que terminaba solamente casándose y tener hijos y ya. Ellos vieron pueblos, ellos vieron cómo la bendición se transmitía por las generaciones. Pero este hijo salió de casa y estuvimos hablando sobre los aspectos que marcaron la vida de él en su viaje. ¿Qué marcó? ¿Qué registros él dejó para las generaciones que vinieron de lo que pasó con su vida? Entonces, hace 8 días mencionamos de este viaje que él emprende dos elementos que sucedieron con él. Algo pasó con él. ¿Qué recuerdan ustedes, los que estuvieron hace 8 días? ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Qué pasó con él? ¿Qué fue lo que primero pasó con él? Tuvo que un encuentro con Dios. Tuvo un encuentro con el Dios que el Padre le había hablado. El Dios omnipotente. Llegó a conocerlo. Y hablamos de que no necesariamente el hecho de que traemos nuestros hijos a la iglesia y que nacen en un hogar cristiano, no necesariamente eso garantiza de que ellos se hacen cristianos. Y sucedió dentro de nuestra tradición religiosa popular que la persona se hacía cristiana solamente por el hecho de hacerse bautizar. Y no, es mucho más que eso. La persona tiene que llegar a tener un encuentro personal con el Señor. Porque, como hemos dicho, el Señor no tiene nietos, sino hijos. Y este hombre que sale, se encuentra con el Señor. Y el Señor, y él tuvo un sueño. Dice la Escritura, y soñó, versículo 12, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra. Y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El Señor tiene formas de encontrarnos a nosotros. Algunos a través de un sueño, imagínense. Otros a través de alguien que le habló. Otros a través de una crisis muy tenaz. Tocó fondo esa persona. Y como el hijo pródigo, allá cuando tocó fondo, decidió volver al Señor. Él tiene sus medios. ¿Cuántos de nosotros encontramos al Señor en las formas que menos nos imaginábamos, verdad? Una persona nos habló, utilizó una crisis. Gracias, hermano, por lograrlo. Utilizó una crisis y eso nos llevó a que nosotros levantáramos los ojos al cielo y pensar que hay un Dios arriba en el cielo. Entonces, este hombre tiene este sueño y el Señor le habla. He aquí que Jehová estaba en lo alto del cielo, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostada te daré a ti y a tu descendencia. Qué bendición que algún día nuestros hijos se levanten y a los años el Señor les diga: mira, Yo soy el Dios con que anduvo tu padre. Soy el Dios de tu padre. Eso es mucho que decir, ¿no? Que el Señor tome posesión y nos, en una forma muy particular, diga: yo soy el Dios tuyo, el Dios de tus padres. Y el Señor le habla a él, versículo 14, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a este lugar, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová estaba en este lugar. ¿Y qué? Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Qué sucede? ¿Qué otras cosas pasan con la vida de Jacob en su peregrinaje que emprende ahora? Porque la vida es así, la vida es como un viaje. Y de una u otra forma debemos de dejar registros de nuestros encuentros con Dios, de lo que sucede en nosotros, y que sea el registro que dejamos para nuestros hijos y para las demás generaciones. Y la segunda cosa que, o tercera cosa que mencionamos dos, que sucede con Jacob, es que él despierta a una conciencia real de la presencia de Dios. Él ha vivido una vida de fe, pero fe, como hemos dicho, de los padres, del abuelo Abraham, ahora de Isaac, que ha tenido también un peregrinaje y ha cultivado una relación con Dios. Pero él ahora se encuentra con este Dios, y lo que empieza primero a pasar es que empieza a despertar a la conciencia real de que Dios está en su vida. Y él dice: yo no sabía esto. Yo no sabía que la presencia de Dios estaba aquí. Y una de las cosas que sucede con tantas personas, y especialmente nuestros hijos, que a veces creen que la presencia de Dios está solo con el papá o con la mamá o en la casa, o que está en ciertos lugares. Y algo que él ahora empieza a experimentar es que el Señor está con él, que el Señor ahora lo acompaña, y que las promesas y que los padres le han dicho ahora se vuelve real en su propia vida. Muchos de nosotros hemos pensado que el Señor está solo en ciertos lugares. Y parece que fue lo que nos comunicaron a nosotros a través de la tradición religiosa popular, y era que el Señor estaba en el templo. Esa era la idea que se le ha comunicado también a los judíos, que el centro de la espiritualidad de ellos estaba en el templo. Y venían de todas las aldeas a cuatro fiestas religiosas principales que ellos tenían, y allá era el lugar de encuentro con el Señor. Y la verdad era que así estaba dado, y el Señor se manifestaba en el tabernáculo, y el pueblo iba y escuchaba la palabra. Pero cuando los discípulos quieren impresionar a Jesús con la maravilla del templo que ha construido Herodes, el Señor le dice a ellos: ustedes ven ese templo, quiero decirles que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y con el Señor cambia el concepto de la espiritualidad, ya no gira alrededor de un lugar específico solamente. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana: mujer, no será ni en este lugar ni en aquel lugar que la gente me va a adorar. El Señor está buscando adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Entonces, ese concepto que hemos manejado de que el Señor solamente está en ciertos lugares, entonces lo encontramos en Shalom. Sí, es verdad, aquí nos reunimos y hay promesa de Dios que donde dos o tres se reúnen en su nombre, Él está ahí. Y Él ha convocado la iglesia y eso es parte de su plan divino. Este es un proyecto de Dios. Nos llama para instruirnos, para enseñarnos. Pero mis queridos hermanos, algunos hacen una dicotomía entre lo que es la experiencia del encuentro con Dios un domingo y el lunes ya el Señor no está ahí. Entonces, vivimos una vida separada de entre lo que hemos llamado lo profano y lo divino, que es lo secular y que es lo divino. Entonces, el Señor está en la iglesia. Allá soy honesto. Allá digo la verdad. Allá trato bien a mi señora, como nos decía una vez un predicador, ¿cierto? El entrar a la iglesia hay milagros sobrenaturales. Porque nos volvemos muy santos, tratamos a la señora muy bien, tratamos a los hijos, nos robamos. Aunque hay iglesias que uno tiene que orar con un ojo abierto así porque la billetera, la cartera se puede ir. Pero en general somos muy buena gente acá. Pero cuando entramos al mundo secular, allá no es a Dios. Entonces hacemos los negocios en formas paganas, maltratamos a la gente, robamos, somos deshonestos, somos mentirosos. ¿Cómo Dios no está acá? Dios está en Shalom, los domingos, o con mi familia. Llegamos a la casa y Dios no está tampoco en la casa. Entonces maltratamos a la familia, a los hijos. Vivimos en el mundo secular como cualquier pagano, porque no vivimos conscientes de que el Señor está con nosotros. Como ha dicho el autor de los Hebreos, mire, nosotros nos engañamos. Todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dijo el profeta, ¿habrá un lugar en el cual usted diga, me escondo y el Señor no me verá? ¿Habrá un lugar? Eso se creyó David y dijo, Señor, ¿dónde huiré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Y él empezó a reflexionar, ¿dónde se podría esconder? Dios, ¿será que me meto debajo del mar? Digo, no, allí está tu presencia. ¿Será que me remonto a lo más alto? Allí está tu presencia. He aquí que tú conoces mi acostarme y mi levantarme. Y aún no está la palabra en mi boca y aquí que tú la sabes toda. Todo está ahí. Entonces nos engañamos pensando que allá fue en casa o fue en la iglesia. Y eso pasó de pronto con Jacob. Y ahora él no sabía. ¿Cómo así que ese Dios me está siguiendo a mí? ¿Cómo así que me está siguiendo? Y se asusta. Y lo primero que reacciona es que él dice, ¿cuán terrible es este lugar? Es la misma morada del Señor, es casa del Señor. Y yo no lo sabía. Ay, hermanos, quiero decirles una cosa. Solamente aquellas personas que viven conscientes de la presencia del Señor en sus vidas, se cuidan de cómo hablan, se cuidan de cómo tratan a las personas, se cuidan de meterse en lugares que creen que allí nadie le verá. Se cuidan de vivir vidas dobles, porque saben que no pueden esconder. ¿Cómo nos podemos esconder de su presencia? Pero quiero decirles una cosa. Entre más cerca vive una persona de la presencia del Señor, más temeroso se vuelve frente al pecado. Entre más lejos tú vives de la presencia de Dios, más insensible. El pecado no te afecta. Maltratar a esa persona no te afecta. Hacer un chisme de esa persona no te afecta. Entre más vivimos cerca de la presencia de Dios, más conscientes nos volvemos de esa realidad, lo cual nos debe de llevar a vivir una vida de temor. no de miedo, pero sí temor, porque eso trae consecuencias. Yo violo esta ley, trae consecuencias. ¿Cuántos de nosotros pensamos que allí nadie nos ve, verdad? Y nos metimos y hacemos cosas y eso se cubrió y tranquilo, nadie lo supo. Qué gran sorpresa va a ser para en la presencia de Dios. Dice que los libros van a ser abiertos y todos compareceremos ante el Tribunal de Justicia. Y para los desmemoriados, el Señor les va a poner el video intergaláctico. Se lo va a aprender. Porque el Señor, yo no sabía. Venga, yo le monto aquí el video para que se acuerde. Pero Señor, todo lo sabe. Todo lo sabes de mí. Cuando miras mi corazón, todo lo sabes. Vivir bajo la conciencia profunda de la presencia del Señor es parte de lo que es vivir en una dimensión espiritual. Las personas que nunca han tenido un encuentro con el Señor y nunca han nacido de nuevo, han experimentado un nacimiento espiritual, estas personas no viven conscientes de la realidad de Dios. Entonces, para ellos, hacer cualquier fechoría, matar, hacer cualquier cosa, no les nada. Ahora, ¿usted cree que eso los exime? Ah, no, era que yo no sabía, ¿no? Eso no les exime de que tengan que responder por sus actos. Pero si una persona nunca de verdad ha tenido un encuentro con Dios, por eso puede vivir una vida donde cree que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Donde puede vivir su vida desordenada y no tiene que responderle a nadie. Pero se engañan. Uno vivir completamente engañado aquí en la tierra y pensar que no va a tener que responder por sus actos, por sus acciones, por lo que ellos hacen. Por eso, hermanos, cuando uno ve tantas injusticias aquí en la tierra, uno dice, ¿cómo es posible que esta persona hizo tantos daños? Ahora pagó un abogado, cubrió todo, salió de la cárcel, fresco, o no le cobraron nada. ¿Usted cree que eso se va a quedar así? El Señor ha dicho, mía es la venganza. Yo pagaré. Por eso es que la mejor vía que usted puede tomar frente a cualquier tipo de injusticia es póstrese ante Dios. Espere la justicia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Es un Dios que todo lo ve y que hace justicia. Y que los actos y las acciones mal hechas las pagamos aquí en la tierra si no nos arrepentimos y no restauramos. Y las pagamos en la eternidad también. En la eternidad. En estos días estábamos estudiando con el grupo de hombres que tengo. Estábamos reflexionando sobre el hombre que el Señor relata que fue al infierno. Y ese hombre ya desesperado, gritaba. Y su angustia en el infierno decía, tengo hermanos, vaya, háblemeles a ellos, por favor, para que no vengan acá. Y cómo tenía memoria de todo lo que había hecho. Donde hay más preocupación de que las personas se arrepientan y que vengan a Dios y que conozcan al Señor, es en el infierno. Ellos están más preocupados. Porque ellos ya saben eso, se están chamuscando. Y no van a salir, no van a salir. Estas personas están más preocupadas de que uno hable aquí, de que se arrepientan aquí en la tierra, de que se hable. E inclusive el hombre dice, Padre Abraham, manda a alguien que hable a mis hermanos. Y Abraham le dice, a los profetas tiene, háblelos. Al pastor de Shalom tiene, háblenle. Escúchenlo, le dice, escúchenlos. Y dice, no, Padre Abraham, pero si alguien se levantara de los muertos, le creerían. ¿Quién se levantó de los muertos? ¿Y qué van a hacer con Lázaro? ¿Qué van a hacer? Lo iban a rematar. El hombre lo estaba buscando para quebrarlo otra vez. No le creen. ¿Y quién otro se levantó de los muertos y nos predicó? y nos dijo, no teman a los que le matan el cuerpo, no teman esto. Teman a aquel que le puede mandar su cuerpo y su alma al infierno, con el cual nunca jamás será pagado. ¿Y quién nos dijo eso? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Y le hemos creído? No creemos mucho. Ah, ¿qué va? Eso no es así. Siendo él tan bueno, ¿cómo va a ser él eso? Hermanos, la vida es la gran oportunidad que Dios nos dio aquí en la tierra para arrepentirnos, para arreglar las cosas, para vivir una vida como Dios nos ha pedido que vivamos. Hay un trono de gracia que nos abrió a nosotros. Pecamos y fallamos como todos, pero mientras hay vida, hay oportunidad de venir y arrepentirnos, venir y encontrarnos con el Señor, arreglar las cosas delante de Dios, mientras que tenemos oportunidad aquí en la vida, mientras que la persona chapalier tiene esperanza, ¿sí o no? Tiene esperanza. Yo me le acerqué, fui a urgencias estos días porque mi cuerpo se me estaba desajustando. Entonces tengo un amigo allá médico que no volvió a la iglesia. Y yo le dije, ¿por qué no vuelves? Oh, es que yo soy malo, hermano, yo soy pecador. Le dije, mire, la iglesia es para pecadores. El principal es el pastor. La iglesia es para los necesitados. Los que consideran que no necesitan de Dios no vienen acá. No quieren arrepentirse. ¿Para qué voy a una iglesia? ¿Para qué voy a buscar? Ellos no necesitan. Y le dije, usted ve a esa señora ahí, pues estábamos ahí en urgencia, ve a esa señora ahí chapaleando, mire cómo se mueve en la angustia. Le dije, ¿usted va y le aplica eutanasia? Yo, no. ¿Qué tal si usted le aplica eutanasia? Y venga, mira vieja, muérete. Te voy a aplicar una dosis suave para que mueras lentamente y se te acabe la tortura. ¿Qué tal? Un médico así. Aterrador, ¿no? Aterrador. A mí una persona así implacable me tiró una enfermera, me vio quejándome, ¡tac!, me aplicó una vaina. Y yo sentí que me fui. Y después un médico, yo por ahí como que me lo escuché, ¡uy, este muchacho qué le dieron! ¡Era muerto! ¡Ay, hermano! Le dije, usted no haría eso. Usted haría todo lo posible para que esa persona se salve. Usted le da medicamentos, le da oxígeno, le da de todo para que se salve. Así es el Señor, hermanos. El Señor no nos aplica eutanasia espiritual. Pecador miserable, muérete. Fuego, a ese no hay chance. Otra vez le pegó a la señora. Bueno, uy, claro que es un sinvergüenza. Pero, arregle, no. Hermanos, mientras hay vida, hay esperanza. ¿Verdad, hermano? ¿No bendice usted al Señor por eso? Por el trono de gracia. Él nos abrió un trono de gracia. Hoy tenemos oportunidad de vivir la vida en la presencia del Señor y vivir conscientes de que esta realidad espiritual que yo vivo me tiene que llevar a vivir una vida de temor, de obediencia, porque la presencia del Señor está conmigo. Y el Señor le dijo a los apóstoles, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hay personas que dicen, pero es que yo no siento la presencia de Dios. No, hermanos, este es el caminar por fe. Es el caminar por fe. Él está conmigo en medio de tormentas, de luchas, de dificultades, en todos los momentos de mi vida. Él nunca me ha abandonado. ¿Usted puede decir eso? El Señor nunca me ha abandonado. Y momentos en los cuales digo, Señor, aquí tú no estás. Él está ahí. Porque tú eres hijo de Él. Ahora, Él no está ahí para vigilarte y con un rejo a ver cuándo fallas y de una vez darte un golpe. Porque a veces tenemos esa concepción de Dios, Señor, tú estás ahí, estoy donde falle, me aniquila. Y me va a castigar, me va a pegar, no. Yo estoy con mis hijos, Beverly está con los hijos, nosotros estamos con ellos, donde quiera que ellos van, nosotros estamos pendientes, sabemos dónde están, conocemos dónde se meten. Eso esperamos. Sabemos lo que hacen. Eso esperamos. Un día le dije, oiga, hijos, ¿qué tal que sigue esta nueva tecnología? ¿Qué tal si pongo una cámara en los cuartos? Y, uy, ¿cómo así que una cámara? No. No quieren. Ellos tienen su privacidad, es verdad, tienen su vida independiente, pero nosotros como padres sabemos dónde están. Y no estamos ahí para castigarlos, para golpearlos, por cualquier cosa que se equivocan. Estamos con un propósito de bendecirlos, de enseñarlos, de encaminarles, de mostrarles el camino, de darles el consejo. Esa es la intención del Señor contigo. Él no está ahí para ver en qué te equivocas, para inmediatamente darte un latigazo. Eso somos nosotros, los implacables, los seres humanos. El Señor no es así. El Señor no es así. Imagínese a esa mujer que pescan en pleno adulterio. ¿La pescaron quiénes? ¿Quiénes la pescaron? No los paganos, son los implacables religiosos. Nosotros no perdonamos eso. La pescaron, yo no creo que le dijeron vistas de mujer, la agarraron así como fue. Y la sacan. ¿Puede imaginar una mujer en una condición de esas? Y la saquen públicamente y tenían piedra, listo para acabarla. Somos los seres humanos. Estamos pendientes, claro, para ver cómo le acabamos. Y cómo lo hundimos. Pero el Señor, ¿qué le dice? Imagínense lo que el Señor hace. El que de ustedes se considere libre de pecado, arroje la más grande, arroje la primera piedra. ¿Y qué dijeron ellos? Y empezaron ya cada uno a botar las piedras poco a poco. No me meto. Y el Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Esa es la gracia del Señor. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Cambia tu vida. Pero esa es la gracia del Señor. Esa es la gracia del Señor. Y hermanos, Él está ahí para enseñarnos, para corregirnos, para tratarnos con amor, con misericordia, para levantarnos y darnos la oportunidad hoy que estamos vivos. Hoy que tenemos oportunidad de buscar al Señor. Y ahí, este es el día de gracia, como dijo el Señor, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual es amplio en perdonar y tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos han experimentado aquí la gracia y la misericordia de Dios en sus vidas? Uy, tan poquitos, hola. Soy lo que soy. Por la gracia del Señor. Eso es lo mejor que usted pueda responder, señores. Cada día que me levanta con su presencia. Cuando caigo me levanta. Y su presencia está conmigo. ¿No bendicen ustedes al Señor que no vamos solos en este viaje, hermanos? Jacob salió y seguramente pensó que iba solo. Dejaba al papá, la mamá. Dejaba las tierras, dejaba todo y sale sin nada. Porque no tiene ni dónde recostar su cabeza. Ni un morral, ni una mochila. Porque ¿qué puso de cabecera? Una piedra. No tenía nada. Y seguramente pensó que iba solo. El Señor está con nosotros. Por eso hay personas que dicen, no, pero es que a mí nadie me quiere, yo estoy solo, nadie me afirma, y no tengo esposo, y no tengo esposa, y mire mi soledad. Ay, qué bueno que usted pueda un día decir, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todos los chiritos me recogerá el Señor. Qué bendición que no vamos solos, ¿verdad, hermanos? Él está con nosotros. Y Él es poderoso para guardarnos a nosotros. La segunda cosa que pasa con Jacob en este viaje es que él escucha la palabra del Señor. Él mismo escucha palabra que le da agenda para su vida. En el versículo 15 le dice aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ya Jacob no tiene que vivir de las promesas, de la palabra que el Padre le dio. Ahora él mismo escucha palabra y escucha dirección, escucha agenda para su propia vida. Porque, hermanos, una de las cosas que sucede es que muchas personas viven de palabra de otros. Hijos que se levantaron viviendo de los bibliazos que el papá y la mamá le dio. Y vea, hijo, estúdiela y conózcala. Y es importante hacerlo. Pero un día, mi sueño es que ellos ya no dependan de la voz mía, sino que escuchen la voz del Señor. Parte de la crisis de tantas personas en su espiritualidad es que también viven de las voces de otros. Así nos enseñaron en nuestra tradición popular. Es que al único que Dios le habla es al sacerdote o que le habla al pastor. Parece que se ha levantado ya una jerarquía dentro del mundo evangélico de los ungidos. Los que tienen revelaciones especiales y ellos entonces se atribuyen, dan atributos personales de más autoridad que otros mortales. Porque es que a ellos son los que Dios les habla. Entonces se ha creado un ambiente en el mundo religioso que toda la gente es temerosa esperando a ver cuándo ese ungido le da una palabra. Y vivimos de informaciones, de palabras de segunda mano. Con esto no quiero decir que no hay dones espirituales, que Dios usa personas, que nos habla. Pero hermanos, el Señor dejó su palabra. Y usted es hijo de Dios. Y Dios te habla a ti y quiere hablarte a tu propia vida. Yo sueño y oro al Señor que Dios se encuentre con mis hijos y Dios mismo les dé agenda para sus vidas. No es la agenda mía. Yo puedo tratar de influenciar en la vida de ellos, pero yo no puedo determinar el futuro, el destino de ellos. Dios tiene un propósito y un plan específico para cada uno de nosotros. Usted tiene que encontrarlo en su peregrinaje y en su caminar con Dios. Dios es un Dios que habla. Y tiene que darte agenda para tu propia vida. De tal forma que usted pueda decir, Dios me ha dado directriz. Sé por qué y para qué vivo. Entiendo los planes y los propósitos que Dios tiene para mi vida. Porque en mi encuentro personal con Dios, Dios me ha hablado. La mejor forma de yo influenciar a mis hijos no es solamente decirles todo el tiempo, lean la Biblia y estudien la Biblia. Primero, que ojalá me vean a mí, cultivando una relación personal con Dios, donde yo me postro y escucho la palabra del Señor. Aprendí a meditarla día y noche. Que ese sea el mayor ejemplo que usted le da a sus hijos. Es un hombre que aprendió a escuchar la voz de Dios. Que aprendió a discernir la voz de Dios. Dios es un Dios que habla a sus hijos. ¿Qué tal que yo vaya a hablarle a mis hijos, pero tenga que mandarle siempre razones? Venga, ¿usted me podría hacer un favor y me le da una razoncita a Andrew? Dígale que es que quiero que haga las tareas. ¿Usted haría eso? ¿Por qué no me le da una razoncita, hágame el favor y me le dice algo a Katherine y es que quiero que ella se acueste temprano? ¿Usted haría eso? Usted no manda razones a sus hijos. Usted les habla a ellos, le da palabra, le da instrucción, le da consejo a ellos. ¿A cuántos en su peregrinaje con Dios han logrado cultivar ya un oído espiritual para escuchar la voz de Dios? ¿Ha vivido usted ya esa experiencia? ¿La ha vivido? Hermano, esa es la ruta para seguir. Hay que aprender a cultivar un oído con discernimiento espiritual. Si el Señor habla a mi propia vida, dame consejo. Hermanos, y Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que habla. Y nos habla de tantas formas, solo que tú tienes que aprender a discernir su voz. Tienes que aprender a escuchar su voz en la palabra. Aprender a tener una vida devocional. A mí me preocupa cuando hay personas que veo que solo lo que hacen es leer libros. ¿Y cuándo estudia la Biblia? Hermanos, Dios le habló a ese señor a través de ese libro. Y con eso no quiero decir que no hay que leer libros. Pues yo leo libros. Pero no pueden ser la fuente de mi inspiración, de mi vida. No es que yo me escuché una conferencia de Julano de Tal. No puede ser. Tienes que desarrollar una relación personal con el Señor. Y Jacob, el Señor mismo le dio palabra, le dio instrucción, le dio agenda y le dijo: yo tengo un propósito con tu vida y te voy a seguir en todo este viaje y cumpliré el propósito que tengo para este viaje en tu vida. Mis queridos hermanos, uno no puede vivir, y parte de la crisis espiritual de tantas personas es que viven de palabras de otros. Viven de palabras de otros. Uno tiene que aprender a escuchar la voz de Él. Y Dios nos habla de tantas formas. La palabra la usa, su espíritu la confirma. Es una palabra que tiene confirmación dentro del pueblo. Hay un amén de esa palabra del Señor. Yo me he parado, me he postrado durante la semana y le he dicho: Señor, dame la palabra para el pueblo. Y Dios me la da. Y hay un amén y hay una confirmación dentro del pueblo. No es una palabra rara, no es una palabra por ahí misteriosa, que salió con cuentos raros. No, es una palabra que viene del Señor porque trae paz. Y hay un amén dentro del pueblo. Dice: sí, esa palabra yo la recibo. Dios tiene tantas formas. Yo recuerdo una vez, estaba orando al Señor, tenía el texto para el domingo, pero no estaba muy seguro en mi espíritu si era el texto que debía de predicar. Y estaba orando postrado en una de las mañanas. Era el texto sobre la parábola del hombre que construyó la casa en la arena y el otro sobre la roca. Y yo le dije: Señor, yo quiero que tú me confirmes si este es el texto que debo de hablar. Dame paz en mi espíritu, si esto es lo que tú quieres para el domingo. Y estaba llorando en silencio cuando la persona de enseguida empezó a orar. Y dijo: Señor, ayúdanos a no ser como los hombres necios que construyen las casas sobre la arena. Ayúdanos a ser sabios como el hombre que construye la casa sobre la roca. Más claro, no canta un gallo, como dice el dicho, ¿cierto? Ese es. Predícalo. Esa es la palabra. Aprenda a meterse en el secreto de Dios. Vaya como dice Jeremías. Métase en el secreto de Dios y escuche la voz de Él. Pero debes de aprender a cultivar ese oído espiritual. Tienes que aquietar el alma. Tienes que tener quietud, silencio, espera en su presencia. Tú no tienes que ir allá a la carrera. Afán, hábleme. Algunos, lo único que escuchan son librito de promesitas, ¿cierto? Tienen esas promesitas, sacan eso, y esa es, porque esa es rápida, ¿sí o no? Saca, donde mete el dedo, saca, ya. No. ¡Ay, ya me habló! No. Hay que cultivar una relación. Hay que cultivar una relación. Una de las cosas que a las mujeres no les gusta mucho en nosotros los hombres es que no nos gusta hablar mucho. ¿Sí o no? ¿Y cómo le fue? Bien. ¿Pero qué más? No, pues bien. Pero hable. Ella quiere detalles, que mire, salí de la iglesia, me encontré unos papeles en el suelo, los recogí, subí al carro, lo prendí, pero en el momento se atravesó otra persona, en el camino me encontré un perro y después me paré, mire el paisaje, quiere todos los detalles. Pues nosotros los hombres, ¿cómo somos? Ya me fue bien, ¿qué más quiere? ¿Y por qué? Pero prendido ya la televisión, las noticias, ya. Hermanos, si hay veces así, somos con el Señor, ¿cierto? Mi hijo, hablemos, pero ya, Señor, bendígame, ya. ¿Pero por qué no tienes tiempo para mí? Pero Señor, no tengo tiempo, va a hablar, la bendición, dámela rapidito. Respóndeme ya. Pero mi hijo, cultivemos una relación. Esté en mi presencia. Cuéntame detalles de tu vida. Háblame de tus luchas, de tus agonías, de tus frustraciones. Háblame de tus sueños. Háblame de lo que anhela para tu vida. Desnuda tu corazón en mi presencia. Quiero escucharte, pero el Señor también quiere que lo escuches. Que lo escuches. Pero nosotros no tenemos tiempo. Vivimos con tanta prisa, tantas carreras. Por eso, como dice el Señor, los afanes de este mundo y las riquezas ahogan la semilla de la palabra. Y no hay tiempo para escucharlo. Cuando es tan fundamental, si nosotros solamente nos tomáramos un tiempo antes de tomar una decisión, un negocio, cualquier situación. Hay personas que han venido a consejería conmigo y están así embalados algunos en negocios o cosas. Y le digo, ¿usted quiere que Dios, que hacer la voluntad de Dios? Pues sí, muy bien, ¿quiere que oremos? Pues sí, entonces tienes que tomar tiempo para escuchar la voluntad de Dios. Y puede ser que Dios te va a cerrar la puerta, como puede ser que Dios te lo va a abrir. Pero tienes que tomar un tiempo esperando en su presencia y Dios te va a guiar. Y Dios te va a abrir o te va a cerrar. ¿Sabe por qué a veces no nos gusta ese tipo de consejería o ese tipo de oraciones? ¿Sabe por qué? Dígame por qué. Porque ya tenemos la voluntad hecha nosotros. Ya decidimos. Ya nos metimos. Y muchas personas, ustedes saben que se han tenido problemas conmigo en consejería, porque a veces vienen y me dicen, pastor, ya tomé estas decisiones, me voy de este viaje, renuncié a mi trabajo, ya tengo todo organizado. Digo, bueno, ¿y entonces a qué vine acá? No, pues para que me bendiga, a ver si es la voluntad de Dios. Pero si usted ya se metió, no tengo nada que hacer acá. Ya tomó su decisión. Y yo creo que así el Señor nos trata a nosotros. Pero mi hijo, pero si ya usted decidió eso. Ya decidió con qué casarse, ya decidió con qué negocio meterse, ya planeó su vida. Eso todo. Ya tenemos el plan de la vida hechos. Y el Señor lo que hace con Jacob es decirle, este es mi plan para su vida. Yo te voy a guiar. Yo te voy a mostrar el camino. Yo te voy a decir para dónde vas. Y es impresionante. Estoy tratando de seguir su viaje. Todas las cosas que suceden con él. La mano de Dios estaba con él. Se encontró con el Señor. Y recibió dirección y consejo para la vida. ¿Saben una cosa? Parte de las grandes crisis que vivimos los seres humanos, de la incertidumbre, de la falta de paz, de las agonías en que vivimos en el alma muchas veces, es porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Métase usted en una relación que sabe que la voluntad de Dios no está ahí. Usted no va a tener paz. Métase usted en un proyecto, de un negocio, cualquier cosa. Usted no va a tener paz ahí. En lugar de ser su bendición, va a ser una agonía para su alma. Perder su esposa, sus hijos. ¿Cuántas cosas una persona puede sacrificar? Se metió en un proyecto que no era la voluntad del Señor. No consultó al Señor. Cuando Jonás se mete en un barco, huyendo de la presencia de Dios, lejos de la presencia de Dios, fue un problema para sí mismo y un problema para los demás. Creó un caos. Las personas que se meten en proyectos que no vienen de Dios tienen problemas internos. Tienen problemas internos. Pero hermanos, hay esperanza. aún aunque te hayas metido mal, aún aunque hayas tomado una decisión errada, todavía hay esperanza de volver y restaurarnos, ¿verdad, hermanos? Siete veces cae el justo y hay veces tenemos que volver así, Señor, la embarré otra vez. Ayúdame otra vez y restáurame, restáurame de eso que hice mal, de esa decisión equivocada que tomé, ese camino equivocado. Restáurame, Señor, y levántame otra vez. Y el Señor nos levanta porque una cosa Dios quiere hacer con su vida es cumplir un propósito divino. El Señor le dijo a Jacob, yo no lo dejaré en la mitad del camino. No lo dejaré tirado. Te llevaré y te acompañaré y te traeré nuevamente a este lugar. ¿No les parece hermoso que el Señor, la buena obra que Él un día comenzó, la continuará hasta perfeccionarla? Él no está encartado con usted. De pronto usted cuando nació en su hogar dijeron, ¡ah, una boca más! Esta criatura y nació con la boca abierta, debe ser que come mucho. ¡No, que encarte! Para algunos padres de pronto sí, un encarte, un descuido, ¡no, que embarrada! Hermanos, el Señor tiene un plan con tu vida y Él cumplirá ese propósito divino. Manténgase escuchando su voz, no se salga de sus caminos, porque Dios tiene un plan perfecto que Él quiere cumplir con tu vida. ¿No le emociona eso, hermanos? Dígale al de enseguida, Dios tiene un plan con tu vida. Y Él no te va a dejar. Él no te va a abandonar. Él no te va a abandonar. Y cuando ve que nos salimos, nos mete otra vez. Nos mete otra vez en el camino. Nos descarrilamos ahí y nos levanta otra vez. Porque Dios cumplirá su plan y su propósito divino con sus hijos. La buena obra que Él un día comenzó, Él la terminará. Y Él está empeñado en algo conmigo. Y su propósito es llevarme al cielo. Ese es su propósito. Está empeñado. Y a través de las crisis, de las dificultades y de lo que vivas, el plan suyo es llevarnos a morar con Él por la eternidad. Su plan no termina acá. No, mi hijo, es que el plan mío era que algún día tuvieras un carro. Y ya. Mi plan, que algún día te casaras y ya te dejo. No todo esto son medios que Dios usa, pero Dios cumplirá un plan y nos llevará un día a morar con Él por la eternidad. Por la eternidad. Y todos son medios que Dios usa acá para bendecirnos, para formarnos, preparar, tallar nuestro carácter, enseñarnos y llevarnos con Él un día a estar por toda la vida y disfrutar su presencia. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor empieza a revelarle a Jacob. Le da su palabra, le da agenda y lo hace consciente de su presencia para que de ahí en adelante no viva su vida fuera de la presencia de Dios. El Señor está con nosotros. Eso nos debe llevar a temerle, a obedecerle, a decir cuán terrible es pecar contra Dios. Este es un lugar donde la santidad de Dios está. Y tengo que ser consciente y temeroso de la presencia de Dios. Porque Él está ahí conmigo y no nos abandona. Oremos al Señor, hermanos, y así vamos a terminar. Cierre sus ojos por un momento y piense en la palabra que Dios ha hablado a tu vida. Si te has caído, es tiempo de levantarte, hermano. Es tiempo de pedir otra vez una gracia, una oportunidad. Si te has salido del camino, es tiempo de volver a la presencia del Señor. Si usted mismo ha jugado con la presencia de Dios, hermano, es tiempo de volver. Todas las cosas son desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos todos que dar cuenta. Quiero orar por personas que en esta mañana quieran hoy tener un encuentro con el Señor y decirle: Señor, yo hoy quiero recibirte como el Señor de mi vida. Quiero volver a ti. He vivido lejos de la presencia de Dios y quiero volver al Señor. Quiero tener un encuentro con Dios. Ya tu presencia no me afecta. Ya no soy consciente de una realidad espiritual, que la presencia de Dios, que juzga mis actos, que conoce mi vida, al cual yo tengo que rendir cuentas delante de Él. Habrá alguien que quiera que una oración especial por usted esta mañana venga acá y vamos a orar por su vida. Y usted que está ahí sentado, dígale: Señor, gracias porque tú cumplirás un propósito con mi vida. Mi vida no va al azar del destino. Todas las cosas que suceden, y aún las malas, tú las tornas para bien. Aprenda a postrarse delante de Dios, mi querido hermano. Aprenda a esperar en Él, a escuchar dirección y consejo de Dios. Dígale: Señor, abre mi oído para escucharte. Tú tienes un plan para mi vida, tienes un propósito, pero quiero conocerlo. Porque he vivido tan lejos de ese plan de Dios. Hay veces tú crees que la vida tuya va al azar, a la deriva. No, mi querido hermano. Dios cumple un plan. Dios cumple un propósito. El Señor nunca te va a abandonar a menos que tú decidas salirse de sus caminos y de su voluntad. En medio de todo lo que vives y experimentas, el Señor no te ha abandonado. Dígale: Señor, ayúdame a escuchar tu voz y a no vivir de otras voces. Dame la bendición de aprender a meditar en tu palabra y a esperar en ti. Oramos, Señor, por nuestros hijos. Que el hecho de que nazcan en hogares cristianos, el hecho de que nosotros los bendigamos y les demos promesas, no necesariamente los hace cristianos. Oramos que ellos te encuentren a ti. Oramos que el Espíritu Santo los encuentre. Oramos que ellos encuentren la palabra y que encuentren la agenda de Dios para sus vidas. Que ellos mismos tengan un encuentro profundo con Dios. Señor, yo te doy gracias porque en ti hay esperanza. Oro por personas que se han caído, que han tomado malas decisiones en su vida. Oro por personas que han pensado que no tienen esperanza. Señor, que tú les levantes en esta mañana. Que vean el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. Y que se levanten una vez más. Si hemos pecado, Señor, queremos venir delante de ti e implorar misericordia ahora que tenemos esperanza. Ahora que hay vida, hay esperanza de venir al trono de la gracia y alcanzar socorro oportuno. Sea tu nombre bendecido, Señor, por esa gracia que nos has dado. Por acompañarnos, por ser Padre que nos ama, Padre que cumple un propósito con los hijos. Bendecimos al Señor, por eso cantamos una vez más esa canción. Vengo a ti, Señor, renuévame. Levántame, Señor, como el águila. Dame nuevas fuerzas, nueva fe, nueva vitalidad y nuevo entusiasmo para la vida. Levántame, Señor. Cantemos juntos esta canción, mis queridos hermanos.